yo creo que un pueblo tiene que tener conciencia y voluntad de que las cosas cambien y de que las cosas vuelvan a su cauce, al cauce humanamente hablando, al cauce de que cada colombiano, cada español, cada individuo tenga esa posibilidad de realizarse tal y como es y realizar sus sueños y su, yo que sé, su toda su humanidad se pueda desarrollar en el país donde vive, sí.